Muchos de ustedes han seguido la serie que comenzamos a predicar este año, que le hemos titulado Entrando por Territorio Desconocido. Yo no sé si arriba tiene montado este... Vea el impacto que está produciendo esa palabra en tantos lugares. Mire lo que alguien nos escribió. ¿Lo pueden leer? Es una bendición, ¿verdad? Es un hermano que me dijo, hoy voy a estar conectado. Está por allá en, no recuerdo qué lugar de España. Y cómo la palabra llega a su vida. César Rengifo, ¿recuerda? Ese es su mensaje que nos ha enviado. Aquí están sus padres. Y en muchos lugares Dios está usando esta palabra para bendición de otros. Y el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Josué instrucciones de cómo entrar en este año en territorio desconocido. Literalmente, cómo después de cruzar el Jordán, que era lo que ellos debían de hacer. Y ustedes recuerdan tres palabras que hemos predicado. ¿Cuál fue la primera instrucción que el Señor le dio al pueblo allá en Josué capítulo 3? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Descansen. Estén quietos en mi presencia. La segunda instrucción, ¿cuál fue? Manténgase detrás del arca. Muy bien, excelente. Tercera instrucción. Santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Y hoy, entonces, trabajamos la maravilla de cruzar el Jordán. El pueblo de Israel ya está preparado. El Señor le ha dicho a Josué en el capítulo 1, le ha dicho, levántate y cruza este Jordán con este pueblo. Le ha dado una orden, esfuérzate y sé valiente y cruza, porque tú vas a repartir esa tierra que di por heredad. Es la hora de que el pueblo se levante y cruce el Jordán. Ahora, quiero decirles que el Jordán que van a cruzar no es el río, como el río Quindío, porque uno dirá, ah, pues cruzar el río Quindío muy fácil, ¿sí o no? No, quiero decirles que estaba unido por dos mares. Y en la parte donde ellos tenían que cruzar, el agua descendía al mar salado, al mar muerto. Era bien ancho, era casi la proporción de un mar lo que ellos tenían que cruzar. Y el Señor entonces le dice a ellos, deben de salir. Y lo primero que ellos tienen que hacer para ahora cruzar el Jordán es que tienen que dejar el desierto. Llegó la hora de dejar el desierto definitivamente. Toda una generación ha muerto y Josué está con otra generación que ha escuchado todo lo que pasó y los padres cómo murieron en el desierto, pero es también una generación del desierto también. Y es la hora del corte radical, de definitivamente dejar el desierto después de 40 años de estar ahí. Entonces, ¿qué era lo que ellos debían de dejar? Y definitivamente iban a dejar el desierto que era expresión de escasez. El desierto era el tiempo donde ellos comían la comida con escasez. Era la provisión muy, muy menguada. No había mucha agua. La misma presencia del Señor, aunque estaba con ellos, pero estaba limitada. No, pueblo en total, en general, no podía ver su gloria en toda la dimensión y la magnitud como lo había visto Moisés. Era un desierto tenaz y bien largo, 40 años. El desierto en el cual se ha convertido el planeta Tierra y en el cual muchas familias y muchas personas han vivido por desiertos muy largos. Algunos dicen, ¿cuándo voy a salir de este desierto tan largo? Un desierto económico, un desierto espiritual. Y llevo años de pronto ahí en esa condición. Algunos, como ustedes saben, cayeron en ese desierto por causa de su pecado y allí se quedaron ellos postrados. La misma nación, el mismo planeta, hoy está experimentando, como lo dije aquí en el tiempo de intercesión, lo que es el desierto, la escasez. Países que se daban el lujo de botar la comida. Uno veía en esas épocas cómo botaban la comida. Y decía, Señor, ¿cuándo esta gente va a experimentar lo que es la escasez? Botaban el despilfarro, la superabundancia. Hoy, proféticamente, la gente está experimentando a vivir hambre, escasez. En España, aquellos que hacían trabajos que eran para la gente de muy baja, ya lo tienen que hacer. Y ya todo el mundo se tiene que estar, está preocupado. El salario se va en saco roto, como dice el profeta. ¿Por qué el dinero no alcanza? ¿Por qué la economía? ¿Por qué no vemos la provisión? El Señor mismo le dijo a través de Malaquías, porque toda una nación me robó, se apartó de mis leyes, se apartó de mis mandamientos. Es terrible lo que hoy están haciendo estas naciones que conocieron al Señor. Fueron la cuna de la reforma, donde sus padres se levantaron con la palabra, predicaron la palabra, y el Señor bendijo esas tierras, bendijo esas naciones, pero hoy se han apartado del Señor. Uno ve cómo definitivamente un pueblo, una nación, una familia que decida andar en los caminos del Señor y guardar sus leyes, uno ve la provisión del Señor y la abundancia. Eso es verdad. Hay una zona muy hermosa en el Canadá que visitamos mucho, pasamos mucho por esta zona de Ontario, cerca donde viven mis suegros, y es una zona que es todas esas tierras es de menonitas y es de una orden protestante muy conservadora. Ellos son muy muy conservadores en guardar las leyes, en mantener una vida apartada, en mantener una vida muy íntegra al Señor. Y pues todo el mundo de la región de Ontario se burlan al verlos a ellos todavía en los carritos de los caballos, vistiendo de una forma muy, muy sencilla. Y la gente los ve y los critica. Porque, ¿cómo son? Y algunos dirán, son fanáticos, son una gente conservadora, salido del planeta. ¿Qué no dirán? Pero quiero decirles que las mejores tierras y más prósperas son las de ellos. Tienen abundancia y provisión impresionante. Es una gente que ha aprendido mucho a diezmar, entonces ellos en lugar de gastársela en ellos mismos, entonces es una gente que reúne mucho de su dinero, de sus cosechas, y lo mandan para bendecir gente en el mundo. Y ellos son conocidos por ser gente que bendice mucha gente en el mundo. Donde quiera que hay crisis, allá están las órdenes de los menonitas ayudando gente necesitada en el mundo. Pero hermanos, hay que ver sus tierras. Hay un mercado muy conocido, allá cerca de mis suegros, que se llama el mercado de Say Jacobs. Y uno va allá a ese mercado y es controlado por ellos. Todos los productos que ellos sacan, las mermeladas, los chorizos, los quesos, las carnes, todo lo que ellos sacan a vender con tanta pureza, sin químicos, sin daños en la tierra y tanta abundancia. Esa fue la intención de Dios para toda una nación, para todo un pueblo. Pero claro, a usted lo verán y le dirán, usted es un fanático, usted es un religioso, ¿cómo así que usted se va a conservar para Dios, apartarse para Dios, vivir una vida en integridad a Dios, cumplir con sus leyes? Pero el Señor Le dijo esto al pueblo, le ha dicho a la nación, nos ha dicho a todos nosotros, vuélvasen a mí y yo les voy a reprender la langosta, la oruga, lo que les destruye la tierra, lo que los arruina, lo que los acaba. Pero nosotros hemos hecho de la tierra, la hemos acabado, la llenamos de droga, la destruimos, acabamos con todo. Nos hemos rebelado contra el Señor. Pero el Señor le ha dicho a este pueblo, ya es la hora de que ustedes salgan de ese desierto. Y quiero darle una buena noticia. Usted que ha vivido un desierto por muchos años, llegó la hora de salir del desierto. Amén. Nosotros no estamos condenados a vivir en el desierto toda la vida, en la miseria, en la escasez espiritual y en todas las áreas. El pueblo de Dios es distinto. Nosotros somos un pueblo marcado, una estirpe distinta, valores distintos, visión distinta de la vida. Manejamos nuestra vida, nuestra salud, nuestras finanzas. Administramos las cosas distinto a los demás. Y por eso somos un pueblo distinto, un pueblo bendecido, como esos menonitas. Es gente distinta. Y se ve la mano de Dios y la bendición de Dios para nosotros. Para aquellos que vivieron y han vivido por tantos años en un desierto, en escasez, es la hora de empezar a comer bien. ¿Ustedes escucharon a este señor Jara, el que fue liberado? ¿Qué era lo que el hombre más repetía? Me cansé de frijoles, me cansé de lentejas, de arroz. Por la mañana frijoles, por la noche lentejas. Al otro día por la mañana calentado el frijoles. ¡No quiero ver más frijoles! El hombre decía, yo no quiero ver más frijoles en mi vida, ni lentejas. Estaba cansado. ¿Sabe qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Le dijo, la tierra por donde ustedes van a entrar, esta tierra, allí ustedes no van a comer el pan con escasez. Esta es una tierra de vegas, de provisión, de abundancia. Allí no habrá escasez. ¿Y hoy qué está comiendo este señor Alan Jara? ¿Qué estará comiendo? Uy, yo creo que el hombre dijo la bandeja paisa, que nunca, no sé, será la bandeja santandereana, no sé. Los frijoles santandereanos, que nunca me había comido. ¿Saben qué fue lo más me marcó a mí durante todas estas escenas de libertad, de estos liberados? ¿Qué fue lo que más lo marcó a usted? ¿Qué recuerda? Las caras de ellos. ¿Cuál de ellos salió? ¡Ay, qué tristeza de salir de la selva! ¿Usted vio alguno de esos que salió deprimido, no? Con una cara. ¡Ay, dejé la selva! ¡Qué tristeza! Todos saltaban el rostro de ese hombre de Cali. Viendo el rostro de ese hombre de Cali. Al ver a sus hijos. Hermanos queridos, eso debe ser el pueblo que de verdad experimentó libertad en Cristo. Que salió del desierto. Eso debe ser. Señor, qué bendición. Cristo vino a abrirnos el mar. El camino vivo nos lo abrió Él. Nos abrió un trono de gracia. Nos dio libertad para que salgamos del desierto y experimentemos la bendición y la provisión del Señor, que es abundante. A eso vino Él. Por tanto, yo creo que nosotros debe ser el pueblo que, así como esos liberados, expresan gozo. Hermanos, salí de ese desierto. ¿A cuántos de ustedes acá? Yo les, me gustaría pedirles, a alguna familia le iba a pedir un testimonio esa mañana, pero el tiempo no me alcanzó. Tal vez en otra ocasión. Pero algunos de ustedes que pueden decir, el Señor me sacó de un desierto. A ver. Bueno, al de enseguida, dígale, y te viene este año salida de desierto. Dígale palabra de fe. ¿Vas a salir del desierto? Hay un botín que nos espera. El Señor le dijo al pueblo de Israel: ustedes van a cruzar el Jordán y allá los espera un botín. Les espera bendición, les espera provisión. La tierra va a ser distinta. Va a haber una tierra que fluye leche y miel. Y va a haber provisión. Pero había que conquistarla. Había que conquistarla. Yo pienso, hermanos, que son las personas que no saben a qué le apuntan, que no se esfuerzan y no luchan por conquistar. Si uno sabe que hay algo bueno allá que me espera, yo digo: Señor, yo la meto por esto. Voy a meterla, porque me espera una provisión, una bendición grande para mi propia vida. ¿Ustedes saben la historia de quién colonizó a Antioquia? La historia de los colonizadores de Antioquia se la atribuyen a los vascos. Hay un profesor de la Universidad de Antioquia que ha escrito un libro titulado ¿Qué pasó en Antioquia? Y el hombre se va a la historia de dónde venían los antioqueños. Y dentro de todos sus estudios encontró que venía de los vascos. Y los vascos se caracterizaron por dos elementos al menos básicos: ambiciosos. Ambiciosos y aventureros. Él decía, los vascos le decían: mire, allá hay oro y como sea. Y fueron los únicos que se atrevieron a tragarse en esa montaña. Mientras que la colonización se estaba dando en otros lugares aquí en Colombia, Antioquia era intocable, porque ¿quién se le medía esa montaña? Pero ellos le dijeron: allá en ese hueco hay oro. Y dijeron: nos vamos por el oro. Y escalaron las montañas, aventureros, y llegaron a colonizar esa tierra. Pero ellos fueron religiosos. Entonces decía este profesor: se cargaron la Virgen atrás y se subieron la montaña. Y nos vamos a conquistar esta tierra. Aventureros. Eso debe caracterizar al pueblo de Dios. Señor, me espera un botín, me espera una bendición. Tengo que cortar con el desierto y tengo que salir. Tengo que cortar con mi estado de conformidad, de mediocridad. Hay personas que se acostumbraron a vivir en el desierto, un desierto espiritual. Yo así me lo mantengo, pastor, déjeme así tranquilito, yo un poquitico el domingo en la mañana, no más, no necesito más. Un desierto económico, pastor, vea, yo medio como y con eso vivo, espero mi jubilación. Me atravieso agujas ya del hambre, pero espero la jubilación. Tranquilo, pastor, déjeme tranquilito a mí. Conformes con su estilo de vida. Contentos. El desierto es divagar. Y eso era lo que el Señor le quiso decir al pueblo de Israel: deben de salir de ahí. En el mismo sitio, en la misma posición, en la misma condición, tienen que salir de ahí. ¿Cuántos de ustedes han montado en bicicleta estática? ¿Ha montado en eso? Pues yo viví la experiencia hace poco y yo empecé a darle a ver a dónde llegaba. Y me tocó calcularlo todo en mi imaginación porque no llegué a ninguna parte. La bicicleta estática es cómoda, sí, no tengo que someterme a montañas, a valles, al clima, no tengo que trabajar en equipo, puedo hacerlo en mi casa, es cómoda, pero no avanzo. Y hay personas que se han quedado así toda la vida, no avanzan. Toda la vida en su economía lo mismo, en su vida espiritual lo mismo, su carácter no cambia. No se ve fruto. No crecen en dimensiones profundas espirituales. Se quedaron en bicicleta estática. Y el Señor le dijo al pueblo: es la hora de salir de ahí. Algunos de ustedes se los pasa todos los años en la vida cristiana, así medio. Llegan un ratico, un domingo a una iglesia, pero no más. Cambió de religión, pero no más. Cambio en su vida, fruto, crecimiento, sabiduría, revelación, prosperidad en todas las áreas. A muy pocos se les ve eso. Porque algunos prefieren mejor la bicicleta estática. Déjeme a mí cómodo aquí, pastor. Yo no quiero arriesgarme. Yo no quiero esforzarme. No quiero comprometerme. No quiero hacer parte de un equipo. Yo quiero estar ahí. Y el Señor le dijo al pueblo, tienen que unirse como soldados. Marchar y ir a cruzar el Jordán y conquistar. Yo iré delante de vosotros. Yo les doy mi promesa de bendición, pero esfuércense. Y comenzó diciéndole eso así a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y como hemos dicho en todos estos mensajes, uno nunca logra nada sin esforzarse. Francisco no va a poder sacar un doctorado de 5 años si va a ir a dormir y a ver televisión todo el tiempo. Olvídate. Se le acabó eso. Se acabó eso. Ellos tenían que ahora entrar en una experiencia de fe. Creerle a Dios. Muchas personas se quedaron postradas en el desierto, como dijo el Señor en Hebreos, porque no le creyeron a Dios. Dijo, pueblo es que divaga, porque no creyeron a mi palabra. Por eso el Señor le dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Créanle a Dios. Muchos de nosotros nos cuesta tanto trabajo dar pasos de fe, tirarnos al mar. Me imagino que la experiencia para ellos iba a ser terrorífica, entrar y ver cómo esas aguas se iban a abrir. Y yo creo que algunos de ellos, bueno, y eso se nos va a venir encima y... ¿Cómo vamos a cruzar? El terror, el paso de fe que tenían que cruzar. Pero el Señor nos llama a muchos de nosotros a que demos pasos de fe. Que le creamos a Dios, que le creamos a su palabra, a sus propuestas. Y que caminemos en fe, tomemos decisiones. Eso nos implica cortar, renunciar de las culebras de los desiertos, de los escorpiones, amistades que no son buenas, cortar con situaciones que no nos sirven a nosotros, tomar decisiones radicales para decir, Señor, yo voy a salir de este desierto y contigo voy a marchar a conquistar la bendición que tú tienes para mi vida este año. Esa persona que se cansó de estar toda la vida en el mismo puesto, que no avanza en nada. ¿Usted se ha preguntado por qué usted no avanza? ¿Se ha hecho usted la pregunta? ¿Por qué no avanza en todas las áreas de su vida? Cuando yo me siento que estoy como en bicicleta estática, me hago la pregunta, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no avanzo? ¿Será que hay alguna situación de pecado en mi vida que está impidiendo que salga? El pueblo de Israel, muchos de ellos se quedaron porque algunos no soltaron, algunos no renunciaron. Algunos no querían cortar con algunas cosas en el desierto. La tendencia de ellos a los ídolos, a prácticas paganas. Y se quedaron. Y usted tiene que hacerse su propia pregunta, Señor, ¿por qué no avanzo si su intención para mi propia vida es que avance en todas las áreas de mi vida? Que salga del desierto. Aquí yo no le echo la culpa, aquí es que la economía, que el país, que el mundo, que esto está llevado. Yo no creo eso. Ya la pregunta más bien es a nivel espiritual. ¿Por qué, Señor, me he estancado? ¿Será que algunas cosas que me has pedido que obedezca y yo no lo he hecho? Por eso Él dice que ellos decidieron no escuchar su voz. Que era no obedecerle, no tomar decisiones. para poder salir, para poder proyectarnos a otros niveles, tenemos que cortar con situaciones que no nos sirven a nosotros. Esos días estábamos almorzando en un lugar y llegó una mariposa muy bonita. Y me puse a observar la mariposa y digo, pensar que esta mariposa tan hermosa, un día, ¿qué fue? ¿Qué fue? Gusano. ¿Es usted gusano o mariposa? ¿Verdad? Se ha operado transformación en su vida, metanoia, cambio, transformación. La gente ha visto un cambio, un vuelo distinto, una proyección distinta, una visión distinta de la vida, un cambio. El Señor le dijo al pueblo de Israel, y le dijo algo que era muy, muy importante, que ellos debían de entenderlo, hemos de entenderlo nosotros. Y quisiera animarle de que miráramos Isaías 43. Isaías 43, versículo 15, el Señor le dijo al pueblo, yo Jehová, Isaías 43, 15, yo Jehová, el Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así ha dicho Jehová, el que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. O sea, cambio situaciones tormentosas. De ahí salgo, hago algo. Ahí abro un camino. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pabilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Una de las luchas que el Señor tuvo con el pueblo de Israel y con todos nosotros es cómo sacarnos el pasado. Nosotros vivimos muy atormentados por el pasado y nos atormenta en dos formas. Algunos anhelan el pasado. Y algunos se hacen cristianos, pero dicen, pero lo que tuve que renunciar, las viejitas que dejé, hombre. No, Señor, eso es una tortura. Es muy tenaz. Y algunos aún le creen la mentira del diablo, que le dicen, hola, ¿y a usted le iba mejor antes de ser cristiano, sí o no? ¿A usted le iba mejor? Y uno empieza como a comerse el cuento, ¿no? Hola, ¿verdad, no? Imagínense que antes de hacerme cristiano tenía carro y ahora estoy en bicicleta. ¿Qué me ha pasado? Y no entienden los tratos y los propósitos de Dios detrás de todo eso. Pero para muchos el pasado les atormentó porque no querían dejar el pasado. No hubo un corte con el desierto. No hubo un corte con las serpientes, con los alacranes, con ese mundo del desierto. Entonces algunos querían vivir allá y a otros les atormenta el pasado por las frustraciones que han vivido en el pasado y se quedan llorando en el pasado. Y hace 25 años casi me gano la lotería y sigue bebiendo todavía porque casi me la gano. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué eso me sucedió a mí? Pero es que si yo no lo hubiera hecho. Y nos quedamos ahí todo el tiempo en el pasado. Cuando mi mamá murió, una de mis luchas fue sacarme, porque quería como vivir allá en el pasado. Y empecé a pensar, yo creo que fue el médico el que me la mató. Y yo ya veía a ese médico y yo creo que este fue. Pero si yo no hubiese llevado a mi mamá tal día, pero si yo no hubiese... Claro, pero sí. Hubiese estado ahí. Y el pasado nos atormenta. Y Y el Señor le dice aquí al pueblo: no se acuerden de las cosas pasadas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Si alguno está en Cristo. Amén. Si alguno está en Cristo, repítalo conmigo. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, yo hago cosas nuevas. Mis queridos hermanos y amigos, les quiero decir algo. Una de mis luchas personales es que yo me hice cristiano y asumí que ser cristiano es venir a una iglesia de vez en cuando, tomar un curso, y ahí se redujo mi vida cristiana. Y he perdido la perspectiva de que hacerme cristiano es meterme a caminar con un Dios que se mueve en el mundo de lo sobrenatural. Entonces me hice cristiano y creo que Dios para mí es como mi papá o como mi mamá, normal como todos. Y nos olvidamos que nuestro Dios nos llama a que caminemos con Él en el mundo de lo sobrenatural, de la maravilla. Y eso es lo que le quiere enseñar ahora al pueblo de Israel. Ustedes van a entrar a una dimensión que nunca han visto. El río se les va a abrir. Dios es un Dios de los imposibles. ¿Usted lo cree o no lo cree? Un Dios que abre caminos en situaciones que usted ni ha soñado ni imaginado. Y te mete por sendas que usted dice: ¿cómo es posible que yo esté en esto? Ese es nuestro Dios. Pero algunos que se mueven solamente en el marco de lo natural, conformes en el desierto, nunca ven esta dimensión, nunca vieron algunos las maravillas, no las vieron. Dios a muchos de nosotros nos llamó, y la primera palabra que nos dijo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor no es los que le dice a usted: clame a mí para que le enseñe cómo es 2 más 2. Sí, Señor, un milagro. 2 más 2, 4. No, yo le voy a enseñar a usted una raíz o una ecuación matemática que ni se la ha imaginado en su vida. Así es nuestro Dios. ¿A cuántos de ustedes? Yo doy testimonio, ustedes dan testimonio, que desde el día que decidieron caminar con Dios y creerle a Dios, Dios lo ha ido metiendo en dimensiones que usted ni se ha imaginado o ha soñado. Así es nuestro Dios. Tengo un amigo, le pedí autorización para compartir el testimonio. Es un amigo que empezó a trotar, pero yo lo superaba al hombre. Estaba bien subidito de peso el tipo. Y empezó a trotar por sentirse bien, por su columna, por estar mejor. Ya el hombre me ha superado drásticamente. Ya corre varios kilómetros diarios. Y lo hace por sentirse bien, por su salud. Y está feliz corriendo. Es un hombre que ama a Dios, teme a Dios. Y cumple años próximamente, en unos meses próximos. Y una familia de él de Europa lo ha llamado y le ha dicho: ¿sabe una cosa? Le vamos a dar un regalo. Lo vamos a invitar a que venga a Europa. Le pagamos el tiquete. Y lo vamos a inscribir en una maratón en Praga. Para que usted corra en Praga. El hombre me dice: hermano, yo no he sido atleta. Yo no he corrido, pero va para Praga, le dije: hermano, y tiene que meterla y lleve la banderita de Colombia aquí atrás. Y si necesita entrenador, aquí está el pastor. Hermanos, Dios se las ingenia de cualquier forma para bendecirlo a usted. Y como Sara se rió, yo creo que nosotros a veces nos reímos: pero Señor, ¿cómo es posible? Sí, así es posible. Si Dios quiere abrirte una puerta, te la abre. Pero métete por las puertas que Dios te abra. Cuando tú forzas una puerta, te puedes herir. Sea sensible a la voz de Dios. Cuando Dios te está abriendo una puerta, Dios es quien va adelante. Manténgase detrás del arca. Escuche la voz de Dios. Dios es el que va adelante y abre el camino. El Señor no le dijo al pueblo de Israel, váyanse ustedes adelante y yo me quedo atrás. ¿Qué tal que les hubiera dicho eso? Yo no me le mido. Yo voy delante. El arca va a ir delante. Y ustedes van detrás. Y yo les voy a abrir los caminos. Dios me ha abierto puertas y nos seguirá abriendo puertas que usted ni se imagina ni ha soñado. Solamente tiene que creerle a Dios. Hay un botín que espera por usted después de cruzar el Jordán. Dígale al de enseguida, hay un botín que espera por ti, hermano. Este es un año de salir del desierto. Este es un año de la bendición, de la provisión para tu vida. En todas las áreas, en su vida espiritual. Yo quiero meterme este año, conocer dimensiones de Dios que no he conocido antes. Yo quisiera conocer dimensiones de su carácter, de su gloria, de su grandeza, que no he conocido antes. ¿Sabe cuál es el problema que todos nosotros tenemos? La concepción de Dios que nosotros tenemos es muy pobre y es muy pequeñita. Nosotros vemos a Dios como la sociedad o como las figuras o los cuadros nos lo han pintado. Entonces, así concebimos a Dios. Y como alguien ha dicho, dime la clase de Dios que tienes y yo te diré qué clase de cristiano eres. Si el Dios suyo es de 10,000 pesos, le va a pedir 20,000. No le alcanza la fe. ¿Cuál es su concepción de Dios? Ustedes han hecho el ejercicio de mirar en estos programas de Discovery Channel cómo muestran el planeta Tierra en comparación a todas las galaxias y a todo el universo. ¿Lo han visto ustedes? ¿Cómo es de grande el planeta Tierra? ¿Cómo es de grande? Y alguien nos mandaba un mensaje en estos días. En ese puntico de que ya ni desaparece en el universo, allá estamos todos nosotros diciendo, no necesitamos de Dios, somos tenaces, tenemos misiles, vivimos la vida sin Dios, nos matamos entre nosotros. En ese puntico. Y cuando Dios mismo nos ve desde allá y dice, ¿ustedes qué se creen? Si solamente me creyeran a mí. Tal es la grandeza de su poder. Por eso él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Usted no me puede encajar en su cerebro. Dios es un Dios que se mueve en el mundo de lo sobrenatural y quiere hacer y moverte en el mundo de lo sobrenatural. Solamente tienes que decidir creerle a Dios. Cortar con tu desierto, con el pecado, con situaciones que te postran y te llevan a vivir ahí. Y decirle, Señor, este año voy a ser distinto. Este año voy a ver algo distinto en mi propia vida. Ojalá usted, como el pueblo de Israel, el Señor le pidió, cojan piedras y déjenlas como registro. Es toda una enseñanza que podríamos sacar de ahí. Ojalá usted este año pudiese hacer una reflexión seria de este mensaje. Y escribir algunas cosas, algunos sueños, unas oraciones claves que usted va a hacer con base a esto. Y evaluar al final del año y decir, Señor, ¿cambió mi vida? ¿Seguí en el desierto? ¿Entré a tierra prometida? ¿Vi botín este año? ¿Vi cambios? Ojalá pudiera hacer una reflexión, escribirlo, anotarlo. Y evaluar, porque quiero decirles una cosa, el Dios que nosotros predicamos acá es un Dios que dio su palabra y su palabra es verdad. Él no miente, prometió bendecir y bendice y no se retracta. dio sus palabras y no se retracta de su palabra. Y quiero que por último ustedes se queden con este versículo de Apocalipsis 3, 7, 8, que seguramente es para muchos de ustedes. Apocalipsis 3, versículos del 7 al 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra, ¿y qué? Y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Una cosa que usted tiene que saber es que el Señor te conoce muy bien. No tienes nada que esconder. Él te conoce muy bien, aunque usted se esconda. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Reciba esa palabra de Dios para su vida, hermano. Amén. Diga, Señor, tú tienes una puerta abierta para mí. Aunque soy frágil, aunque soy débil, aunque soy pequeño, pero tú tienes una puerta de bendición para mi propia vida en este año. Y yo tengo este versículo como lema en mi vida. Yo soy de los que le apunto a eso. Dios es el que va delante de mí y quien me abre. Pero también cuando Él me cierra, por más que force la puerta y quiera tumbarla, no entro. Dios está por encima de los poderes de esta tierra. Y si Dios quiere abrirte un puesto, una oportunidad, una posibilidad, la abre por encima del que sea. Dios es especialista en medírsele en los casos imposibles. Porque nuestro Dios es un Dios que se mueve en el mundo de lo sobrenatural. Gloria al Señor, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que nos emociona? De verdad que sí. ¿Saben una cosa? Con una agenda así, a mí me entusiasma vivir la vida. Me entusiasma ver lo que viene este año para mí. Porque sé que me muevo en el mundo de lo sobrenatural, del milagro, de la maravilla, de que algo nuevo vendrá para mí este año. Son solo aquellos que decidieron vivir en el desierto que dicen, no, este año será igual al mismo del año pasado. Mi vida no cambiará, mi condición no cambiará, un religioso más, eso será mi vida. No, aquellos que hemos decidido cruzar el Jordán, nos espera algo nuevo. Nuevas son todas las cosas, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hermano, ¿usted cree que Dios se le agotó el programa, se le agotó el plan? Y ya se encartó con usted. Uy, ¿yo qué hago con este? ¿Acaso el Señor es como su papá alguna vez le dijo una boca más? No, hermano, él no está encartado con 6.500, ¿cuánto vemos en el planeta? 6.500 millones, él no está encartado. Él no agotó su plan con su vida, él no terminó con usted. ¿Cuántos de ustedes creen aquí que están vivos porque Dios tiene todavía un plan con su vida? Claro, por eso es que usted no se ha muerto todavía. Porque Dios no ha terminado con mi vida. Dígale al de enseguida, Dios no ha terminado con usted. Y tiene algo nuevo para su vida. Amén. Tiene algo nuevo. Este año será algo nuevo para mi vida, yo lo creo. Entro con una expectativa, con una emoción. A mí me parece que estuviera apenas en 31 de enero, ¿no? De 31 de diciembre. Como comenzando. Porque así es con el Señor, nuevas son cada mañana tus misericordias. Con Él no, la vida no es monótona, con Él la vida no es aburrida, con Él la vida no es para vivirla en un desierto, con Él la vida es emocionante. El hecho que usted viva aburrido, religioso, postrado en miseria, no es problema de Dios, es problema suyo. Usted ha querido vivir así. Pero no es problema de Dios. Bendiga al Señor por un momento. Levante su voz, levante sus manos, póngase de pie y dígale, confiese esa palabra. Asegúrela en su corazón para su propia vida. La palabra que Dios te ha dado, recíbala. Recíbala en esta hora. He aquí yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Aunque tiene poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Tal vez quiera venir y postrarse acá, o levantar sus manos y decirle, Señor, este año me espera un botín. Este año mi vida será distinta. Este año mi vida cambiará. Cruzaré el Jordán. Cruzaré el desierto. Dejaré este desierto de mi vida. Esto que me ha postrado. Tal vez quieras venir a renunciar a algo que te ha tenido oprimido, que no te ha dejado libre. Hay una situación en tu propia vida del desierto en la cual no quieres ser libre. Y dígale, Señor, yo quiero cortar con este pasado. Quiero cortar con esto. Quiero declararme libre de esto que me ha atormentado en mi vida. Y hoy, Señor, me muevo en el mundo de lo nuevo, de lo invisible, de lo sobrenatural. Es un tiempo de renuncia, un tiempo de entrega, un tiempo de oración. Aproveche este momento para que esta palabra sea marcada en su alma. Reciba la palabra de Dios implantada en su corazón. Que transforme su mente, que transforme su alma, su espíritu, su ser. Es la hora, mi querido hermano. Llegó la hora para ti de salir del desierto, de divagar, de salir de tu condición en que has vivido. Y dígale, Señor, yo me moveré en este año en dimensiones que nunca he soñado ni imaginado. Porque así es nuestro Dios. El Dios de los imposibles. El Dios que abre puertas donde nadie las abre. El Dios que abre caminos en el mar. Que transforma situaciones impetuosas. Tormenta las cambia. Y las calma. Cambia situaciones impredecibles. Hace brotar desiertos. Surge agua de la roca. Levanta al caído. Sana al quebrantado. Oh Señor, este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios en quien hemos creído, en quien hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe. Yo te pido, mi Padre, para muchos acá que han vivido en un desierto por tantos años, espiritual, económico, que ahora mismo tú les saques. Yo quiero resistir en el nombre de Jesús todo lo que ha postrado a mi hermano, todo lo que lo ha postrado. Toda mentira del diablo sea quebrantada en el nombre de Jesús. Que estás condenado a vivir ahí. Que ese es tu destino. Porque así está el país. Porque así está tu vida. Rebélese contra eso en esta hora. Levante su voz. Levante sus manos y diga, yo me rebelo. Me rebelo en el nombre de Jesús a vivir en esta condición. Mi situación cambiará. Mi vida cambiará, mi destino cambiará. Bendigo tu nombre, amado Padre. Esta iglesia entrará por el mundo de lo sobrenatural. Esta iglesia entrará por el mundo de la maravilla. Yo siento en mi espíritu que tú, Señor, amado Padre, te vas a revelar a vidas acá, a personas, y le va a mostrar su poder. Sobrenatural abrirá puertas que tú nunca has soñado, imaginado. Entrarás por caminos que nunca habías pensado. Solo si le cree a Dios, solo si decide caminar en fe, escuchar su voz y caminar en fe en este año. Dígale, Señor, gracias, que este es mi año. Si está sentado, levante su cuerpo, sus manos, su vida. Póngase de pie y dígale, Señor, yo te bendigo. Yo te alabo porque esta palabra la recibo para mi propia vida. una palabra de bendición, una palabra de esperanza, una promesa para mi vida que me levanta. Señor, gracias, amado Padre. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. El Lord.